Ese que te hace decir sí, porque esto es lo que quiero y necesito. El coraje no es el mal carácter. Yo te lo digo, hace tantos años que estoy en radio, hace tantos años que, desde el 2000 que edité, escribí y edité Luz de Ángeles, hace ya 14 años que les digo que el coraje no es mal carácter. Hay gente que confunde eso. Hay gente que cree que porque es corajudo tiene que pisar a otros. Hay gente que cree que coraje es gritar más fuerte. Hay gente que no abre, como la Madre Teresa. Ella era una corajuda enorme, que ponía el cuerpo, el pecho, la espiritualidad, la fuerza para sanar y salvar a otros. Por lo menos para ayudar a morir, como decía ella, en un estado de decente. Entonces, ese es el coraje es de aceptar que las cosas por allí no son como nosotros queremos. Bueno, hay que salir adelante, hay que avanzar, no resignarnos, sino luchar para que el cambio se pueda realizar. Aquellos que tienen coraje o que tenemos coraje, somos resilientes. Salimos de un estado de adormecimiento una y otra vez. Porque todos hay momentos en que tenemos ganas de tirar todo por la borda. Decir, basta, basta, basta. ¿Por qué? Me porto bien, hago las cosas bien, trabajo duro, soy buena gente. ¿Pero por qué? Y ahí viene la oscuridad, ¿no? El demonio que te dice, ¿viste? Hay que ser malo para triunfar. ¿Viste? A los malos le va bien. ¿Viste? Todo aquel que hace macanas o hace cosas feas o le va bárbaro. Y dale con eso. Y no es así. Porque yo les firmo y les aseguro que más allá de que la política esté corrupta y entonces uno diga, ¡ay, la justicia! Nada se paga. Todo se paga en esta vida. Todo. Existe una ley de causa y efecto, una ley de karma, la ley con boomerang, llámala como quieras. Porque a veces uno cree que porque no está preso a determinada persona o porque no le hacen, no le tocan sus bienes o lo que fuera, su corazón, su paz y su alegría están intactas. A veces hay un libro que yo les recomiendo, es difícil de leer, pero ahora que está de moda todo esto de lo antiguo, Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Es un libro que nos explica exactamente esto. ¿Cuántas veces el ser que comete un castigo, comete un delito, el que sea, necesita el castigo y lo busca? Lo termina buscando por un lado o por el otro. Ustedes tienen que pensar que hacen las cosas bien, no más decir, acá en este mundo le va bien al ladrón, al mala persona. No es así. No se dejen convencer por la tele, no se dejen convencer por el bla, bla, bla, bla, bla de las energías negativas. Piensen en que en cada uno de nosotros hay justicia divina y así termina siendo. La justicia de los hombres es corrupta. Bueno, hay que dar la vuelta con fe, no diciendo no, esto no se puede cambiar. Cuando vos sos corajudo, sos una persona que hace las cosas bien. Coraje tiene aquel que tiene que tomar las decisiones correctas. Coraje tiene aquel que hace el bien todo el tiempo sin esperar nada a cambio. Coraje tiene aquel que se atreve ante una situación oscura, difícil y negativa, que parece no tener solución, pedir el rescate, como vamos a hacer el sábado. Nosotros el sábado próximo a las 4 de la tarde tenemos... para mí es un día de fiesta porque tenemos un taller hermoso, y digo día de fiesta porque nos reencontramos con los que nos vemos siempre, nos conocemos con aquellos que tienen el coraje y la voluntad de romper las barreras y venir, y con aquellos que hace mucho que no nos vemos, que vuelven a tomar el coraje y la decisión de salir adelante. Este sábado a las 4 de la tarde, el rescate de los ángeles. Y cuando yo tengo el coraje de pedir ayuda, estoy pidiendo que me rescaten de la situación donde estoy plantado. Y también puedo ayudar a rescatar a otros, y rezar, y pedir. Aunque sea, yo muchas veces digo, no siempre uno reza mejor dicho, la forma correcta de rezar no es pedir lo que yo quiero. La forma correcta de pedir es que sea lo mejor para ese ser. Lo mejor. A veces queremos que una persona que está muy mal, sufriendo, se sane. Y la posibilidad ya no existe. Existen los milagros. Pero por ahí uno lo que tiene que rezar es por un buen morir. Bueno, este trabajo en el que estoy, por ejemplo, está agonizando. No puedo pedir que cambie la gente que está dentro. No puedo pedir que me valoricen como deberían. Pero sí puedo pedir que Dios encuentre para mí, me guíe, me muestre, me lleve hacia el lugar indicado. Y eso es el tener el coraje de decir basta. No decir basta a los gritos, salir corriendo como un loco, atropellarme con todo lo que pueda haber en el medio, cometer el error de decir basta. O al revés, hay gente que el coraje lo implosiona, ¿no? Entonces, en vez de ponerme firme y salir adelante, cuando no aguanto más en una situación, me enfermo. Me enfermo mal. Entonces es imposible que siga con esa situación adelante. Bueno, esos no son rescates. Esos son pozos en los que me voy metiendo. El rescate es decir, basta coherentemente. Decirlo, mira, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Si yo no me puedo ir porque como desde ese trabajo, hablo del trabajo, pero esto por favor aplíquenlo a todas las situaciones de la vida. Es un ejemplo muy cotidiano para mí, el del trabajo con la gente que me rodea. Bueno, yo no puedo irme ahora porque ¿quién paga la luz y el alquiler? ¿Cómo hago para comer? Y si tenés familia, ¿cómo le doy de comer a mi familia? Y es lógico y es natural y es sano que sepas esperar, pero no que te quedes adormecido, sino que busques, que pidas, que reces, dame ese trabajo que necesito para mí. Y los caminos se van abriendo. Tener coraje no es decir malas palabras a montones. Tener coraje no es para plantarme como un gallito delante de los demás o en actitud de pelea. Vuelvo a repetirles, acuérdense de la imagen de la Madre Teresa de Calcuta. Ella era la corajuda, más corajuda que conocí. Junto con Gandhi, que no lo conocí obviamente, pero que lo he visto y que sé de su obra a través de las películas. Juan Pablo II era un corajudo. Sabía decir que no y poner el límite. Y el Papa que tenemos ahora es un corajudo. Porque él con su bonomía y con su sonrisa y con su divertirse de las cosas simples de la vida y con ponerle luz y alegría a la vida, también sabe decir que no y hacer los cambios que se necesitan. Entonces, ojo con el coraje. Pedí coraje y dale para adelante. Y no importa que de golpe sientas una furia, eso no es coraje. Furia, ira, enojo, resentimiento, amargura, patear la puerta, golpear el puño contra la pared, eso no es coraje. Eso es la oscuridad que intervino. Entonces, cuando vos te sentís en ese estado, no me digas, yo estoy con toda la fuerza, no, decime, estoy con toda la estupidez humana, me contagié de la idiotez humana. Entonces, tenés que decir, basta, que venga sobre mí, que descienda sobre mí, el bendito ángel del coraje. ¿Ven? Cuando uno está en una situación límite, siente que pierde el poder, o siente que pierde las fuerzas, o siente que, y de golpe, como una oleada de fuerzas te sale de no sabes de dónde y podés dar ese salto que tenés que dar. Entonces, a veces es que tenemos que dejar de escuchar un poquito al entorno. Tenemos que dejar de dar vueltas pensando que no podemos. A veces nos tenemos que poner un poquito sordos a nuestro entorno y dejar que nuestra fuerza interior sea la que nos saque de esta historia y de este mal momento. Cuando uno está todo el tiempo atrapado en el no puedo, necesita coraje. Cuando uno está todo el tiempo atrapado en el, pero no, esto no es para mí, necesita al ángel del coraje. Cuando uno está atrapado en la situación y bueno, a mí no me pasan cosas buenas. A mí no me pasa cosas buenas, no me toca. Ahí es donde estás atrapado. Les voy a contar un cuento cortito, que lo he contado mil veces, pero viene bien una vez más. La rana sorda. Un grupo de ranas viajaban por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se miraban desde afuera, alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán profundo era, le dijeron a las dos ranas que estaban en el fondo, que a efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo y decían que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas creyó en lo que las demás decían y se rindió. Ahí se desplomó y se murió. La otra rana, en cambio, continuó saltando tan fuerte como era posible. Una vez más la multitud de ranas que estaba afuera le gritaban y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía razón de ser seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez más fuerte, hasta que finalmente saltó y salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: «Nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritábamos». La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más para salir del hoyo. El poder de la palabra puede levantar, animar y construir, pero también puede destruir. Depende cómo lo apliques. Verás los resultados en tu vida. Quizá hoy necesites ser como esta rana, sorda para poder avanzar. Cuando encontramos la fuerza dentro nuestro, es lo único que tenemos que escuchar. Cuando los ángeles descienden sobre nosotros, esa fuerza, encienden esa luz, esa energía diferente. Ese Dios está conmigo, lo tengo que poder hacer, tengo que salir de este hoyo. No importa que personas que te aman y que te quieran sin querer y por cuidado excesivo te digan: no, vos no podés, ¿qué vas a hacer de tu vida? No, mira, quédate acá, en este lugar, porque bueno, es lo que hay. No hay frase más triste y deprimente que es lo que hay. No es lo que hay. Voy a buscar lo mejor para mí. Voy a buscar esa posibilidad de salir adelante. Si no la encuentro ahora, la encontraré mañana. Pero empiezo a construir para eso, para salir adelante. Hoy vino el ángel del coraje. El sábado vamos a hablar muchísimo de estas actitudes, de salir del pozo, cómo los ángeles nos rescatan en situaciones tremendas, cómo en los momentos difíciles, cuando sentimos el peso de las responsabilidades que nos están doblando, cuando las energías negativas nos atan y cuando los miedos nos enferman, podemos pedir siempre la ayuda incondicional de nuestros ángeles para que nos rescaten y nos ayuden a salir de cada situación difícil. En todos los momentos de la vida, ellos nos pueden rescatar con su energía divina, con su amor y su intervención permanente. Compartiremos un taller sanador, liberador y protector para sentirnos fortalecidos por la ayuda de los ángeles, escuchados en nuestras oraciones y poder poner en armonía nuestra vida y la de nuestro entorno. Los espero como todos los primeros sábados de cada mes en el barrio de Belgrano. Para inscribirse, 47899014. Si no, en el celular 15 5870 11 84. Y no me digas: me queda lejos, no puedo. Pónganse la fuerza interior de decir: voy. Esto es para mí, lo tengo que disfrutar. Porque lo que reciben, a pesar de que después lo pueden conseguir, me escriben a talleres y cursos @cristinadelsolar.com.ar o llaman al 47899014 y después que se da, lo pueden conseguir por internet. No es lo mismo, porque en el taller vamos ya a hacer un trabajo, ese trabajo liberador,

va para ella el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que van a escuchar este programa después, para aquellos que lo escuchan grabado, tanto en la página de Facebook, Cristina del Solar, o en www.cristinadelsolar.com.ar, aquí va el ángel que te toca en el día de hoy. El ángel del servicio. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Bueno, me queda muy poquito tiempo. Nada ya. Solo recordarles que el sábado 1 de marzo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, no más en Amenábar, ya hace mucho que nos fuimos de allí, estamos en un lugar nuevo, una vez por mes, el primer sábado de cada mes, en la calle Cuba, estamos entre Echeverría y Sucre, pero llaman para pedir la dirección, es 4789-9014. No te pierdas este comienzo de ciclo, porque este taller, todos mis talleres son hechos con el mismo amor y la misma intensidad, pero este taller es un taller especial que va directo, a rescatarte de esa situación en la que crees que no puedes salir o que las cosas no pueden cambiar. Este sábado a las 4, el rescate de Los Ángeles. Chao. El jueves nos volvemos a encontrar. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.